Escuchamos ahora a la compañera Lucía Alonso, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hola Lucía, acá desde el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, te saludamos expectantes de lo que nos contarás acerca de lo aprobado por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a la oyentada y a todas las compañeras y los compañeros de la radio. Mi nombre es Lucía Alonso, soy integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la zona sur del Gran Buenos Aires. Y esta semana que pasó tuvimos una muy buena noticia tras un trabajo bastante arduo de las compañeras de la capital, que la legislatura porteña aprobó la adhesión al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a una Interrupción Legal del Embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todas las personas que necesitan acceder a un aborto, en los términos que lo prevé la ley, nuestro Código Penal, ya por el año 2000, por el año 1921, lo que hizo fue establecer el aborto no punible. Cuando las personas o las mujeres embarazadas pueden acceder a un aborto es en determinadas causales. O sea, hace casi 100 años que tenemos en nuestra ley el acceso al aborto en nuestro país. Obviamente que por diversas situaciones que tienden con lo ilegal, digamos, que transan con lo ilegal, muchas mujeres y muchas personas con capacidad de gestar, la verdad que no acceden a nuestro país, en todo el territorio nacional. Lo que viene a hacer este protocolo es justamente eso, protocolizar, o sea, decirle a los efectores de salud públicos y privados cómo las personas que necesitan acceder a un aborto lo tienen que hacer, o sea, lo tienen que garantizar. Como sabemos que nuestro país es federal, muchas de las provincias y de las jurisdicciones pueden adherir o no a los diferentes protocolos y a las diferentes leyes. Entonces, como campaña, nos tomamos un trabajo de sentarnos, charlar con los legisladores y las legisladoras de los diferentes lugares del país, de todo el territorio nacional, con intendentes, con secretarios de salud, con consejos deliberantes, para que se adhieran a este último protocolo que en el año 2019 el Ministerio de Salud, por suerte, siendo Ministerio de Salud, ¿no? Por suerte no, por definición política, volvió a ser Ministerio de Salud, volvió a actualizar ya con situaciones que ya veíamos desde antes, ¿no? Con el acceso a derechos, básicamente. Pero bueno, como este protocolo ahora es de alcance nacional, todas las jurisdicciones del país pueden adherir. Y este fue el caso de la CABA. La CABA finalmente adherió con 50 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones. Bueno, con un arco político bastante amplio, digamos, el proyecto de adhesión al protocolo se presentó con 42 legisladores a favor, de los 60 que son en la CABA, y del más amplio arco político, Vamos Juntos, Frente de Todos, UCR Revolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, el GEN y el Partido Socialista. Lo que con este protocolo logramos como sociedad, como conjunto militante, es que los profesionales de salud que garantizan derechos, trabajen con mayor libertad. La verdad es que era un trabajo totalmente militante, como lo es en muchos territorios de la Argentina. Ahora tienen al protocolo de su lado y lo tienen como garantización de derechos. Entonces, estamos muy contentas, muy contentos, muy contentes de que finalmente se adhiera al protocolo nacional en la CABA. Nos faltan muchos lugares del país. En Mendoza es una pelea fuerte que están teniendo las compañeras mendocinas para que también se adhiera. Y en otros puntos del conurbano también lo estamos tratando de llevar a los consejos deliberantes para que se adhiera al protocolo. En la provincia de Buenos Aires ya está adherido el protocolo nacional, por lo cual hay una buena perspectiva para que los abortos se garanticen en el sistema público y en el sistema privado, pero bueno, falta mucho recorrido, falta muchas compañeras y compañeros que estén en los efectores de salud garantizando. Sí, somos muchas, pero muchas mujeres y muchas personas con capacidad de gestar necesitan que el Estado esté de su lado y esta es una de las maneras en las que el Estado esté de su lado. También otra cosa que para nosotras es fundamental es que se trate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que es el que presentamos como campaña, ya siendo la novena presentación. Necesitamos que este año sea ley y sabemos que va a ser ley porque hay una definición política, pero bueno, por el momento seguimos luchando en todo el territorio nacional y seguimos en campaña para que el aborto sea legal, seguro y gratuito en todo el país y todas las personas que quieran interrumpir su embarazo tengan el Estado a su lado. Más allá de tener hoy a las compañeras socorristas que son quienes acompañan a realizarse abortos en estas circunstancias de ilegalidad, entre comillas, y más allá de tener las consejerías en el sistema público de salud, necesitamos la sociedad entera que el aborto sea legal finalmente en Argentina. Así que bueno, les agradezco mucho el contacto y seguimos en las calles cuando se levante esto, pero mientras tanto seguimos en estos medios que son los que siempre nos han dado voz. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, Lucía, por suerte esto se aprobó, pero ahora me surge una duda. ¿Cuál es la diferencia entre esto que se acaba de aprobar y el que salga una ley que apruebe el aborto legal, seguro y gratuito? No le veo yo la diferencia, ¿no la podés marcar? Bueno, para dar un pantallazo general de la diferencia entre el protocolo y nuestro proyecto de ley, en principio, para que todos tengamos claro, nosotras como campaña venimos hace 15 años y una de las estrategias que nos dimos fue presentar un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta última presentación fue la novena presentación. Nuestros proyectos fueron cambiando a través de estos 15 años porque fuimos abrazando nuevas realidades que teníamos en nuestro país. El matrimonio igualitario, la identidad de género, bueno, diferentes cosas que por suerte como sociedad hemos avanzado y nosotras hemos incorporado diferentes realidades en nuestro proyecto también. El protocolo nacional para la atención integral de las personas con un derecho a la interrupción legal del embarazo, lo que es una herramienta para los profesionales y los equipos de salud que hoy día garantizan derechos. Lo que les dice es, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que proceder para garantizarle este derecho a alguna mujer o persona con capacidad de gestar en el sistema público y en el sistema privado de salud? Como les decía más temprano, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, adhirió el año pasado a este protocolo. La ciudad de Buenos Aires adhirió la semana pasada. Y así con varios lugares va a ir sucediendo porque fue una estrategia que tuvimos como campaña para que en todos los lugares se garantice el aborto no punible, que es la interrupción legal del embarazo que tenemos desde 1921. Esta interrupción legal del embarazo, lo que está en nuestra ley, es por causales. O sea, nosotras como mujeres tenemos el derecho de abortar cuando somos violadas y ese embarazo es producto de una violación o cuando ese embarazo puede hacernos mal a nuestra vida, a poner en peligro nuestra vida. Y cuando hablamos de esta causal, hablamos de la causal salud. Y la causal salud, como la Organización Mundial de la Salud bien dice, la salud no es solamente un tema de no tener algún padecimiento físico, sino la salud, sí, física, emocional, social, la situación económica también que pueda llegar a tener esa persona en ese momento. Entonces, con todo esto, se armó el protocolo para que las personas puedan acceder hoy día a esta práctica. También es importante para nosotras mencionar que hoy hay tecnología para que las personas puedan acceder a un aborto seguro. Hay medicación, la medicación se llama misoprostol, es una pastilla que se comercializaba inicialmente, se sigue comercializando realmente en este momento, para un padecimiento de artrosis. Y descubrieron las feministas, las mujeres, que también era abortiva y la comenzamos a usar para abortar. Hoy día el Ministerio de Salud de la Nación compra a un laboratorio santafesino el misoprostol solo. Lo fabrica para realizar abortos en nuestro país, en el sistema público, y se han repartido en muchas salitas en todo el país, en muchos centros de salud, este medicamento que se le entrega gratuitamente muchas veces a las mujeres que allí lo solicitan. También se puede comprar, ¿no? No este que es para compra de centros de salud, sino otro medicamento de otra marca. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Nuestro proyecto de ley es esto, es una construcción colectiva de 15 años. Nosotras hablamos de un montón de situaciones y un montón de derechos protegidos y en nuestro artículo 4 lo que decimos es que tenemos en la interrupción voluntaria del embarazo un sistema mixto, o sea que tenemos el aborto voluntario hasta la semana 14, esto es cualquier persona con capacidad de gestar que esté cursando un embarazo que no quiera continuar, accede a un aborto legal, a un aborto voluntario en el sistema público o privado de salud. Y después las causales, que son estas mismas dos causales que hoy tenemos contempladas en la ley, a partir de la semana 14 del embarazo, de la semana 14 en adelante. Nosotras también hablamos en nuestro proyecto de ley de los plazos, decimos que los sistemas de salud tienen un plazo máximo de 5 días de corrido, o sea que tienen que garantizar el aborto rápidamente. También hablamos, nosotras en nuestro proyecto anterior hablábamos del consentimiento, de la objeción de conciencia. Pero después de una plenaria nacional que tuvimos, decidimos que la objeción de conciencia no la íbamos a incorporar por una cuestión que no queremos que ningún centro de salud de ninguna parte del país objete por cuestiones morales el acceso a un derecho. Esto es un derecho humano, el aborto es un derecho humano, por lo cual nadie puede decirle a otra persona, vos no podés acceder a esto. Claramente, sabemos que muchas personas en el sistema de salud objetan, pero bueno, nosotras vamos por todo, nuestro proyecto es de máxima para que todas las personas de todo el territorio nacional accedan a un aborto legal y a un aborto voluntario, ¿no? Bueno, también como nuestro lema lo indica, nosotras hablamos de educación sexual para decidir, de anticonceptivos para no abortar y de aborto legal para no morir. Entonces, en nuestro proyecto de ley lo que hablamos es de educación sexual integral, que se tiene que garantizar en todas las escuelas públicas. También hablamos de los anticonceptivos, que tiene que haber provisión de anticonceptivos, de todos los métodos anticonceptivos, no solamente preservativos, sino todos los anticonceptivos, tanto los femeninos como los masculinos. Y una cosa que es muy importante para nosotras, bueno, muy importante, que también lo decidimos en la última modificación de nuestro proyecto de ley, que es que ninguna persona que aborte, esté dentro de las causales o no esté dentro de las causales, pueda quedar presa. O sea, ninguna mujer, ninguna persona puede ir presa por realizarse ella misma un aborto. Y después, si está dentro, fuera de las causales o fuera de los términos, de los plazos del embarazo, dentro de las causales, tampoco ningún profesional puede quedar detenido por esta situación. En el Código Penal que tenemos vigente, bueno, sí habla de que una mujer que se provoque su propio aborto puede tener algún tipo de penalidad. Entonces nosotras lo que hacemos en nuestro proyecto es quitar eso porque creemos que ninguna persona por acceder, por querer abortar, puede quedar presa. Después, también lo que nosotras decimos, que nos parece muy importante, es que es de orden público nuestro proyecto de ley, por lo cual la aplicación tiene que ser obligatoria en todo el territorio de la República Argentina, o sea que no puede haber una provincia que no se adecue a esta ley, que no se adecue a esta norma. Lo que sí claramente tenemos muy presente es que esto tiene que ser discutido nuevamente en el Congreso de la Nación y en el Senado de la Nación. Nosotras siempre vamos a pelear por nuestro proyecto de ley porque, como dije hace un ratito, es un proyecto colectivo, es un proyecto de lucha, es un proyecto de discusión con grandes compañeras letradas y no letradas. Es un proyecto colectivo. Sabemos que puede tener modificaciones, sabemos que puede estar con otros proyectos de interrupción voluntaria del embarazo dentro del Congreso, pero bueno, nosotras defendemos nuestro proyecto que es de máxima, que es el que construimos durante 15 años y muchos más años de feminismo en nuestro país. Así que bueno, espero haber hecho un recorrido general que se entienda bien lo que quería decir y bueno, muchas gracias por darnos el espacio para discutir, para contarles, para que todos sepamos que el aborto es un derecho humano y que las mujeres de nuestro país y las personas con capacidad de gestar necesitamos todos nuestros derechos para poder tener una vida digna y de autonomía y de deseo. Sí, Lucía, la verdad es que el proyecto se ve que ha sido elaborado y trabajado con muchísimo empeño y dedicación. Ahora, a mí me quedó una duda. Cuando vos nombrás que la ESI, la Educación Sexual Integral, se tiene que dar en las escuelas públicas, ¿está aclarado en el proyecto qué es lo que abarca la escuela pública? Y si es la estatal, la privada, las religiosas, bueno, esas cosas, porque no está muy claro en la población esto y es importante que quede clarito. Y también cuando se habla de la objeción de conciencia, ¿qué pasa si una clínica o lugar, hospital, un lugar donde la gente se atiende por la obra social, dicen, nuestros médicos tienen todos objeción de conciencia? ¿Qué pasa? ¿Están obligadas esa institución a igual tener médicos que puedan ocuparse del tema aborto? Bueno, es las dudas que me han quedado. Bueno, con respecto a la educación sexual integral, lo que dice nuestro proyecto de ley en el artículo 12 habla sobre la responsabilidad de todos los estados, o sea, del Estado Nacional, de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios, sobre la responsabilidad de implementar la ley 26.150 de educación sexual integral. Esta ley la tenemos hace muchos años y hay muchos lugares, en muchas escuelas del país que no se garantiza, no se está implementando como debería implementarse. Lo que nosotras hacemos en este proyecto de ley es que se incluyan los contenidos en las currículas de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad de la escuela, entorno o ámbito, ya sean de gestión pública estatal, privada o social, o sea, confesionales, no confesionales, privadas, todas las escuelas, todos los centros educativos tienen que garantizar la educación sexual integral y se tiene que incluir en la currícula la temática aborto, que en este momento la ley de educación sexual integral no la tiene incluida. Sí habla de las diferentes realidades de la sexualidad y del no abuso de niños y demás, pero aborto no está incluido. También hablamos en este artículo que se tiene que capacitar en servicio a las trabajadoras y los trabajadores de la educación con perspectiva de género, sobre perspectiva de género, sobre diversidad sexual y sobre salud en su más amplio aspecto, ¿no? Y para que sepan cuando le hablan a les pibes desde dónde estamos hablando. Y después con respecto al acceso, tanto en el sistema sobre aborto, ahora hablo, ¿no? Específicamente del acceso al aborto cuando nuestra ley sea aprobada. Nosotras hablamos de la cobertura, decimos que el sector público de salud, todas las obras sociales, de todo el ámbito, de todos los ámbitos de salud que existen en nuestro país, por ejemplo, las sociales universidades, perdón, entidades y agentes de salud, fuerzas armadas de seguridad, del poder legislativo, judicial, bueno, comprendidas en muchas leyes, no te las voy a nombrar a todas porque son un choclazo, tienen que garantizar las interrupciones legales del embarazo y las prestaciones tienen que estar incluidas en el programa médico obligatorio. O sea, cuando nosotras hablamos de gratuidad del acceso, nuestro lema habla de la gratuidad del acceso al aborto, bueno, las prestaciones, las entidades privadas y de seguridad social y etcétera, tienen que garantizar la gratuidad de todo el tratamiento para acceder a un aborto. O sea, diagnósticos, ya sea laboratorios, ecografías, o sea, previos, los medicamentos que se necesita para abortar o los quirófanos si fuera necesario y las terapias de apoyo. O sea, si una persona necesita, solicita en ese transcurso una atención psicológica que la garantice la obra social o el Estado o lo que sea que a donde la mujer o la persona con capacidad de gestar vaya. Es muy importante que hablemos de aborto, es muy importante que hablemos de educación sexual integral, es muy importante que todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar tengamos la autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, para decidir nuestro proyecto de vida, para poder tener las herramientas. La verdad que tener las herramientas para tener una vida digna es fundamental. Y nuestra ley es una herramienta para las ciudadanas y los ciudadanos. Necesitamos que se apruebe, necesitamos que los legisladores, que los diputados, las diputadas se pongan a trabajar en aprobar nuestro proyecto de ley y que todas las personas, sean de la religión que sean, sean del culto que sean, tengan al Estado de su lado cuando, si es que necesitan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. Y si es que lo desean, porque nosotras también, y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, hablamos del deseo a no maternar. Y si estamos en una situación de embarazo involuntario, bueno, que podamos acceder a un aborto voluntario. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos. Espero haber sido muy clara. Cuesta, es difícil porque son muchos conceptos, pero de a poquito todos vamos a ir incorporándolos y vamos a poder entender por qué estamos luchando por un proyecto, por una ley de interrupción voluntaria del embarazo, por qué queremos que nuestro país esté a la vanguardia en cuanto a derechos sexuales y reproductivos en el mundo. Así que les agradezco mucho.